Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho afecto en este día sábado 27 por la mañana. Mi nieto Gustavo Adolfo ahora me ayuda a hacer esta grabación. Quiero comentar algo que sucedió en Michoacán y que en una u otra forma se vincula con Peña Nieto en la forma en la que se obtiene un título académico, un grado académico, ya llámesele de especialidad, maestría o doctorado. Le voy a platicar brevemente la historia de este asunto. En la época del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador de Michoacán, se crea el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. No desconozco que hubo una o dos generaciones que sí estudiaron, que hicieron sus trabajos académicos, que hicieron buenas investigaciones y que obtuvieron maestrías y doctorados en forma no solo legal, sino en forma totalmente legítima, ajustándose al rigor que exige la elaboración de una tesis de maestría o de doctorado. Pasó el tiempo, llega el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, designa como directora del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán una mujer destacada, maestra, filósofa, Rubí de María Gómez Campos, o Rubí de María Gómez Campos, no recuerdo, pero sí era Rubí de María Gómez Campos, una mujer seria, responsable. Se entera porque le dicen, aquí se han otorgado grados de maestría y doctorado en tan solo un año. Claro, ella se preocupa por el prestigio de la institución. Y dice, ¿cómo es posible? Sí, sí, maestra, revise usted los cardex, revise usted todo lo que quiera y se va a encontrar con nombres hasta de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrados federales, que en lugar de ir a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Michoacana, se dieron cuenta que aquí se vendían o se regalaban grados académicos y aquí se vinieron a inscribir. Y efectivamente, la doctora Rubí de María Gómez Campos hace una minuciosa revisión que lo que le dijeron es verdad. Aclaro, yo tengo copia. La doctora, la maestra de María Gómez Campos, la primera decisión que toma es enviarle un oficio a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, planteándoles la situación, diciéndoles que de en forma irregular, deshonesta. La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación le contesta y le dice, reúna usted al Consejo Técnico del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y nos envía de estudios de nivel superior dependiente del gobierno del Estado de México. La maestra cumple con las indicaciones que le dan en México y envía toda la relación. Entonces, de allá otra vez le contestan, deben de solicitar ustedes por escrito la cancelación título y de cédula profesional con argumentos, con documentos que acrediten lo que ustedes nos están diciendo en su escrito. Le dicen al Consejo Técnico, me vuelve a explicar, le dicen la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación. Envíennos otro documento con, integren carpeta de cada una de esas personas que obtuvo formado. Ya si doctorados en derecho, a elaborar todas las carpetas. Más bien, para aprobar una tesis de especialidad, de maestría o de doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Pues entonces a este grupo de personas dijeron, no, pues vámonos al Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, ahí, con 250,000, 300,000 pesos o con recomendaciones, en un año ya tienes maestría y doctorado. Esto es absurdo. Bueno, insisto, muchos de generaciones anteriores obtuvieron legítimamente su grado académico. Cuando la doctora y el consejo técnico de la institución esta del Centro de Investigación y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, dependiente del gobierno del Estado, creado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, integran los expedientes y ella va a hablar con el gobernador. A la sazón estaba de gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, y le dice la profesora, la maestra, tenemos este problema gravísimo, muy grave, de gente que la mayoría vive en Michoacán, unos son docentes, otros están en otras áreas de la administración pública y otros están hasta en estructuras jurisdiccionales o de procuración de justicia. Esto es los trámites que se han hecho. Ya le narra todo lo que habían hecho, la investigación, integrar las carpetas técnicas como se lo pidieron en México en la Dirección General de Profesiones. Solamente que el gobernador seguramente, para no lastimar o confrontarse con una estructura académica que había sido creada por Cuauhtémoc Cárdenas, le dice a la profesora, eso déjalo ahí, eso no lo toque, señor gobernador, pero esto es muy grave, no, una institución, si bien es cierto que no fueron todos, pues son más de 25 personas que obtuvieron maestrías, especialidades y doctorados en forma irregular y legítima. No es posible esto. Por prestigio del gobierno, por prestigio de esta institución, debemos de hacer lo que nos dicen en México, pedir la cancelación de la cédula profesional y de los grados de especialidad, maestría, doctorado. El gobernador no quiso, se negó. Siguió la misma situación y los sinvergüenzas que estaban de directivos del SIDEM, antes de que llegara la doctora, la maestra Rubí, pues no les hicieron nada. Se va el gobierno de Lázaro, de Leonel Godoy Rangel, llega el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, y la nueva titular, una mujer también, nada más que esta mujer sí se atrevió a dar a conocer a los medios de comunicación esta situación que se venía arrastrando. El gobernador tampoco quiso que se tocara ese asunto. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no sé cuántos días o meses pasaron, se guardó silencio y creo que ya no existe el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Me quedó la duda porque no lo he investigado a plenitud. ¿Qué hicieron con esas personas que habían obtenido el grado en forma, pues, fraudulenta? ¿Les dieron oportunidad de que se regularizaran, de que cumplieran con los requisitos de los semestres que se requieren, con el rigor académico para elaborar la tesis de maestría o doctorado? Eso yo ya no lo supe. Y créamelo que lo voy a investigar porque me quedó la duda. Es vergonzoso de veras que tanto el gobernador, exgobernador Leonel Godoy, como el gobernador Fausto Vallejo, hayan detenido eso cuando lo honesto, lo correcto, era haberle dicho a las dos directoras, primero a Rubí de María Gómez Campos y a la otra que no me acuerdo cómo se apellida, procedan. No es conveniente que Michoacán cargue con una mancha académica de esta magnitud. Procedan. Si así les dijeron allá en México, envíen los oficios, envíen las carpetas para que allá tomen la decisión de cancelar cédula profesional de maestría o de doctorado, según el caso, y el título también de esos grados. No pasó absolutamente nada. Yo no supe si después estas personas se regularizaron o no se regularizaron. Esto es penoso, esto es vergonzoso, y repito, soy reiterativo, no fue toda la institución en toda su etapa de existencia, ni todos los que ahí cursaron. Fue una época muy vergonzosa, muy penosa. En el momento que aquí en Michoacán me pidan y que digan que yo estoy mintiendo, afortunadamente tengo los nombres en una relación de todas esas personas. Mire, hasta un magistrado federal logró un grado académico. Tengo la relación, pero además tengo el oficio que mandó la maestra Rubí de María Gómez Campos a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la respuesta que le dieron de que el Consejo Técnico del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán solicitara la cancelación. Como ahora, aunque ya, pues eso ya pasó, fue hace muchos años, quién sabe si se pudiera aplicar con efectos retroactivos. Legalmente dicen, ninguna ley podrá aplicarse con efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. Pues lo que piden de Peña Nieto, que le cancelen o no le cancelen su cédula, su título, pues es un burro, es un ignorante, eso no va a resolver las cosas. Pero aquí en Michoacán se dio también eso. Algo que leí en estos días y que es muy importante, hablando del tema de del conflicto que existe en el magisterio y la Secretaría de Educación Pública, dice: después de 3 años de intentar imponer una reforma educativa con el apoyo de miles de policías y generando un conflicto social que ha cobrado vidas invaluables, Peña, Nuño y compañía presentan ahora una reforma pedagógica, entre comillas. Absurdo tras absurdo, el siguiente paso de esta reforma pedagógica se encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económica, al CIDE, en el que predominan economistas tecnócratas neoliberales, sin trabajo ni experiencia alguna en pedagogía. Bueno, esto es gravísimo. Pero aquí mi crítica es, pues, ¿cómo justificar la elección de los economistas del CIDE? Yo no digo que sea una mala institución, yo he leído algunos trabajos interesantes del CIDE, pero me refiero aquí a lo que dice el analista Manuel Pérez Rocha. ¿Cómo justificar la elección de los economistas del CIDE para realizar una tarea pedagógica? Aquí va lo importante para mí y para usted, perdónme que me ponga yo en primer lugar, como primera persona, pero dice, en nuestro país, y lo que dice es cierto, existen importantes instituciones académicamente muy sólidas, con un fecundo trabajo en el campo de la educación y específicamente en la pedagogía, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con un colegio de pedagogía, un instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación, y otros muchos grupos académicos en institutos y facultades que trabajan desde hace décadas estos temas. Ahí está el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El Departamento de Investigaciones Educativas tiene una experiencia de más de 40 años y un trabajo reconocido en México y en el extranjero. Este departamento ha contribuido de manera significativa al mejoramiento del sistema educativo nacional. El país cuenta también con una Universidad Pedagógica Nacional, con la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Normal Superior, con una experiencia pedagógica incomparable. Bueno, esto porque, y también dice, en varias universidades de los estados también se realiza valiosos trabajos en este campo. ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto acude a una institución de estas y no como las que he mencionado? Pues muy sencillo, porque esta institución, el CIDE, va a hacer lo que le diga el gobierno. No, la UNAM no, el Politécnico tampoco, las instituciones a las que he dado lectura tampoco. Pero bueno, ahí está para que usted se dé cuenta cómo están las cosas. Y hace otras preguntas el analista Manuel Pérez Rocha. Dice, pero la reforma educativa impuesta por los gobiernos neoliberales del PAN y PRI busca anular la posibilidad de que la educación sirva para desarrollar esa conciencia. Habla de conciencia social, de clase, podría haber dicho don Justo Sierra. Siguiendo los dictados de los organismos internacionales al servicio del capital, claro, como el OCDE, Banco Mundial, y de sus sucursales en nuestro país, como el CIDE, en sus proyectos para la educación básica y media, esto es muy importante, han disminuido al mínimo materias como historia, y más que historia yo digo la historiografía, filosofía, ciencias sociales, campos del conocimiento que precisamente tienen el potencial de desarrollar esa conciencia de su estado social. Para que usted se dé una idea, muchos profesores no lo saben. Y hay por ahí ya un estudio que ya no le voy a dar lectura por... A veces me piden, unos dicen que me alargo. La iniciativa privada, a través de algunas instituciones, va a participar en la evaluación del magisterio. Esto es absurdo. Señores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, profesores, padres de familia, alumnos, también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben de oponerse a esto. Sobre todo el Sindicato Nacional, no deben de ser paleros, no deben de prestarse a los intereses de organismos internacionales que le imponen al gobierno de Peña Nieto. Ya hasta ahí le dejo. Quiero dar lectura a algunos mensajes que he recibido. Aquí dice, Peña Nieto, un plagiario. Mexicanísimo. ¿Qué se puede hacer para despedir a Peña Nieto? Que ya no vivan de nuestros impuestos. Lamentablemente, no está incluida en la Constitución General de la República la revocación de mandato. ¿Por qué? Pues los propios diputados, senadores, no la van a aprobar porque saben que con eso no solo se cae un presidente, se caen también ellos. Luis Alfonso Ochoa Chávez, gracias, saludos a Zaguayo, licenciado. A propósito de la reforma educativa, se hizo viral un video donde don Vicente Fox opina respecto al 3x3 y critica la declaración de AMLO, del observador. Dicho personaje, o sea, se refiere a Fox, está en su derecho de opinar lo que desee, pero el problema es que lo hace de manera ofensiva y obscena diciendo que son mamadas. Expresión que repite dos veces frente a la sonrisa complaciente de algunas personas, entre ellas algunas respetables damas. Da pena. Y pensar que dicho personaje vive como marqués con dinero del pueblo. Don Chucho Reyes Heroles, gran académico e ideólogo del PRI, solía decir que en política la forma es fondo. Pero tal parece que en la actualidad, entre más groseros y vulgares, mejor, más simpáticos, más charm. Siento pena ajena, como diría el amado carpintero de Belén, de la abundancia de corazón habla la boca, desde la capital de la Ciénaga de Chapala, con afecto. Pues sí, lamentablemente, para que usted se dé una idea, los personajes que han gobernado o desgobernado a este país, como este ignorante ranchero, sin ofender a los rancheros, hay porque hay rancheros que cumplen muy bien con su función de producir alimentos, de atender el surco, de cuidar su cosecha. Pero este, pues más que ranchero, es un empresario, un sinvergüenza. La pareja de él y la otra señora Marta, pues hicieron los grandes negocios, viven a cuerpo de rey, corruptos. El señor Martín Ortiz, lo felicito, licenciado. Qué buena es toda su información. Ojalá pudiera subir videos más seguidos. Saludos para usted y sus nietos que colaboran. Yolanda Rubio, mi muy estimado señor Adolfo Suárez Terán, sigo admirando su preparación y manera tan intelectual para analizar cada tema que usted toca con la colaboración de sus queridos nietos. Mis respetos y mi más profunda admiración. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, doña Yolanda Rubio. Carlos Chávez, yo creo que se refiere a lo de Peña. Dice, haces mucho cuento con eso. ¿Qué puedes esperar de un abogado? Son personas de bajo coeficiente. Mire, yo le quiero decir a usted, don Carlos, que Peña Nieto no es abogado, es licenciado en Derecho. Para ser abogado hay que, uno de los requisitos mínimos es litigar, postular ante los tribunales en la defensa de los intereses de un cliente. Que yo sepa, él lo único que ha litigado es hacer los grandes negocios. Es los grandes negocios desde joven. Ha sido un chapucero, un tracalero Peña Nieto. Pero pues usted tampoco puede decir que generalizar que todos los abogados son personas de bajo coeficiente. Pues yo ahí sí no lo comparto. Lo respeto por usted lo dice. Pero no hay licenciados que han hecho enormes aportaciones en este país a la docencia, a la educación, a la política, al derecho internacional público, al derecho privado, al derecho del orden familiar, al derecho marítimo. En fin, hay licenciados en derecho y abogados que han sido gente muy digna de su profesión. No todos son... No podemos descalificar a todos. Yo no puedo descalificar a la Universidad Panamericana porque ahí se formó este sujeto depredador de Peña Nieto. Pues sí responsabilizo un poco a sus sinodales de no haber revisado a fondo la tesis o bien de haberle pasado todo para facilitarle que se graduara como licenciado en Derecho. La señorita Reina Benítez, buen análisis, dice. Luego, mexicanísimo, así se firma. Hoy en día todos copian del internet, cortan y pegan. Bueno, ciertamente, pero ahí está la labor precisamente del profesor. Y sobre todo en revisión de tesis de maestrías, especialidad o doctorado, de hacer exhaustivamente una revisión que esté sustentada en bibliografía que tenga prestigio reconocido en las universidades del país y ver qué es lo que buscaron de Internet. Es cierto, muchos lo hacen, pero también hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de los profesores que no revisan a fondo un trabajo de tesis para decirle, este trabajo está mal hecho, corríjalo. Aquí estos párrafos usted los bajó de internet y como dice esta persona, mexicanismo, hoy en día todos copian del internet. Pues tampoco es cierto eso, no todos copian del internet, cortan y pegan. No, eso no es cierto. Habrá muchos, quién sabe cuántos, pero no son todos. Dice la señorita, soy la libertad. No sabe cómo lo busqué ayer, porque me indigna mucha gente que piensa y opina que el plagio es peccata minuta. Reconozco su gran sapiencia y la forma en que explica en forma tan sencilla que a todos nos queda claro. Saludos a María Fernanda, mi nieta. Gracias, señorita Zoila. Sebru dice, propuesta de soluciones al trabajo que necesitamos, generación de empleos y producción. Nuestros compatriotas que se van a trabajar a los Estados Unidos, refugiados económicos, es porque aquí en el país no encuentran una oportunidad para subsistir. Un campesino mexicano hace en Estados Unidos lo que sabe hacer aquí en México, solo que en Estados Unidos el campo está mega industrializado. ¿Qué debemos realizar? Industrializar el campo. Banca de rapiña, solo otorga créditos al consumo y no al desarrollo, por eso es importante, urgente generar banca nacional. Pues no lo también está integrado, está entregado a intereses. Yo en estos días a ver si le doy todo lo que está, ferrocarriles, petróleo, las industrias cinematográficas. Hace muchos años, acuérdense, existía la Cadena de Oro, la operadora de teatros, pero ya hablaré de eso. Y luego continúo con lo que me dice Sebru. Y comenzar a crear desarrollo interno sin la tutela de políticos ni gobiernos, eso sí, trabajando bajo los esquemas que están a nuestro alcance. Existe la figura de cooperativas. Realizar cadenas de producción, transporte y venta final. Si ustedes se enteran en cuánto paga el consumidor final por los productos de la canasta básica y los productores se darían cuenta del dineral que queda en manos de intermediarios, pues sí, ellos no tienen la culpa de esto. El modelo económico es el que les permite realizar este tipo de actividades ventajosas. Por eso ya lo decía justo Sierra, que no le di lectura completa a este trabajo que se llama Pedagogía sin Pedagogos. No es nada más el que una persona alcance conocimientos, grados académicos, que se supere, mientras no cambie las injusticias sociales, económicas que hay en este país, no les va a ser de gran utilidad. Esos puestos están reservados para los hijos de los políticos, para los compadres, para los socios. Por eso habla este señor que el modelo económico es el que les permite realizar este tipo de actividades ventajosas. Dice, hagamos nosotros estos proyectos y aprendamos a jugar el juego que nos han impuesto. Apliquemos la misma estrategia, demos trabajo a nuestros campesinos, formemos grupos de financiamiento con un objetivo específico de producción y desplacemos a las transnacionales poco a poco, si se puede, dice él. Luego aquí viene otra nota también de Sebru. Dice, recordemos que al banco BlackRock es accionista de Televisa, que este mismo banco tiene intereses en The Guardian. Ambos medios de comunicación son controlados por el mismo banco. Entre primos hermanos no se pelean. La realidad es imponer en México las antirreformas para que este mismo banco BlackRock, a su vez, es accionista de las grandes petroleras Exxon, British Petroleum, etcétera. Se beneficia del petróleo mexicano. Es por eso que Televisa impone a Peña Nieto y The Guardian lo golpetea para desestabilizar al país, pero son los mismos intereses los que están detrás de este saqueo. Cito investigación del doctor Alfredo Jalife Rame. El doctor Alfredo Jalife escribe muy bien, y no nomás me refiero a la forma de escribir con sintaxis, no, la información que tiene de la situación económica en el país y en el mundo. Alfredo Jalife es un estupendo analista en materia económica nacional e internacional. Continúo con la lectura de Sebru. Dice, no es una casualidad que ahora un periódico como The Guardian saque los trapitos al sol de la gaviota. Recordemos que The Guardian pertenece a un grupo de banqueros representados por Goldman Sachs. Son su portavoz. Porque ahora que Peña ya les entregó el petróleo a través de la reforma energética, les estorba, les recuerda algo. Peña Safe to Mexico, portada de la revista Times. Otra revista propiedad de banqueros internacionales. Y ahora Peña es una piedra en el zapato de los intereses de los Estados Unidos. Lo exhiben internacionalmente. Vale la pena comentar que debemos seguir protestando no solo por la reforma educativa, sino por todas las reformas impulsadas en este sexenio, que además son una clara entrega del patrimonio de nuestros hijos ante la rapiña voraz del extranjero y políticos corruptos. Defendamos nuestros derechos y ampliemos nuestro margen del conocimiento de lo que nos impuso el actual gobierno y el pacto contra México. Y sigamos luchando, informémonos si es verdad, clarifiquemos a nuestros amigos, vecinos, hijos, qué es lo que está aconteciendo y por qué esta lucha. Somos mucho más que un telepresidente, más que cámaras corruptas, más que poder judicial comprado. México es mucho más que eso. México somos todos. Alto a estos canallas y defendamos nuestra patria. Que viva el magisterio nacional por un México informado, libre y soberano. Pues sí, aquí también me mandan un saludo cuando hablé de AMLO mentiroso. Raúl Hernani Arjona Cabrera dice, mis respetos. La señora YNI Vázquez dice, coincido mucho con usted, señor, saludos. Muchas gracias por todo esto. Y claro, pues el día que los mexicanos nos decidamos a cambiar un sistema, hacerlo menos injusto, lo podemos lograr. ¿Cómo? No con el rifle, no con las pistolas, no con las armas, no, no. Las armas de la inteligencia, de la legalidad, de la ley. ¿Cómo? El voto. El voto está a nuestro alcance. Cuando todos le demos la espalda a los partidos que tanto nos han dañado y le demos la oportunidad a otro partido a ver cómo funciona, a otro personaje, pues nos daremos cuenta si todos son igual de corruptos o no. Ya el PRI y los que han sido presidentes de este país, diputados, federales, senadores, panistas, el Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, qué da asco, pues podremos darnos cuenta si otro partido, otro personaje puede gobernar mejor. Yo soy de los que sí le apostaría a un cambio, pero a través del voto. Los saludo con mucho gusto.